trayectoria. El viaje es corto, no se va a la gloria. Ataca tú en una habitación sobrecogido. Has oído, se te enturbió al pensar en mucho ruido. Ahora ve qué has podido hacer. Algunos se preguntan el motivo de su hasta diciembre, desde enero el tiempo se me pasa entero. Mira si soy sincero.